Bueno, muy buenos días a todos. Bien, con mucha expectativa, el Globito cumplió sus 30 años el 18 de mayo. Esa semana, bueno, tuvimos un paro que así que nos sorprendió, así que lo tuvimos que suspender. Y hoy festejamos con las familias y con una torta al ingreso, y ahora al turno tarde también lo vamos a hacer. Pero el festejo para todas las familias y la comunidad que nos quiera acompañar es mañana, 2 de junio, a partir de las 13:30 hasta las 17 horas en la Junta Vecinal del Barrio Lavalle, así que están todos más que invitados. Coménteme un poco cómo nace este espacio, cómo se trabaja aquí. Bueno, acá hay tres salitas, viene un año, dos y tres años. En sus principios fue un solo turno mañana, que se trabajaba de 6 a 2 de la tarde, y funcionaban cuatro salas, hasta sala de cuatro, porque todavía en educación no estaba implementada la sala de tres y cuatro, así que estuvimos hasta sala de cuatro. Bueno, con todo este aboraje de los años, después llegamos a tener doble turno, que ahora actualmente seguimos un turno a la mañana y un turno a la tarde. Bueno, se trabaja con las infancias de 1, 2 y 3 años. ¿Cuántos chicos tienen aproximadamente el día de hoy? 96, que transcurren en dos turnos. Y aquí se quedan, bueno, dos turnos. Tengo entendido que también dan la merienda, el desayuno. Sí, el turno mañana ingresa, desayuna, y antes de irse almuerza. Y el turno tarde ingresa, almuerza, y antes de irse merienda. La comida del Globito está toda regida por un plan nutricional que, digamos, que es guiado por la nutricionista de la CENAF. Y también hace el año pasado venimos teniendo el acompañamiento de la cátedra de nutrición de la Universidad de Río Negro, que son chicos que están ya por recibirse de nutricionistas y que vienen a hacer las prácticas en nuestra institución, y además nos brindan sus conocimientos y nosotros les prestamos el espacio para que ellos puedan terminar sus prácticas. Así que todo lo que se come es a conciencia, es lo más saludable posible. Ese es un trabajo que se viene haciendo hace ya un tiempo. O sea, que se puede decir que también el equipo coordinador es extenso y viene de distintas instituciones, ¿no? Trabajando en conjunto para llevar adelante al Globito. Sí, una de las funciones principales de este Centro de Desarrollo Integral es, más allá de la mirada puesta en el niño de manera puntual, es mirarlo también de manera integral. Y esto incluye que nosotros trabajamos con instituciones que nos rodean, ¿sí? Con salud, cuando es necesario, con educación, con justicia, con el SAT, con la Comisaría de la Familia, no me quiero olvidar de nadie, pero bueno, con el CADEM. Entonces, por eso es un centro de desarrollo infantil integral, porque la mirada está puesta en la niña de forma integral, que eso por ahí es lo que nos diferencia de algún otro maternal, digamos, que solo tiene la intención de la enseñanza puertas para adentro. Bueno, lo nuestro es un trabajo más amplio, porque bueno, somos parte de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, del órgano de protección integral, así que esa es nuestra mirada y nuestra función principal. Buenísimo. Bueno, entonces ya están celebrando 30 años, es la verdad que es una larga trayectoria. Me imagino que muchos de los chicos que alguna vez estuvieron por acá vuelven de grandes y también están, veo muchísimas fotos atrás de ustedes de los años de trayectoria. Reiteramos entonces la invitación para el día de mañana. Sí, a las 13:30 en el barrio Lavalle, en la sede del barrio, la Junta Vecinal. Y también quería decirte que esto tiene muchas historias. Por ejemplo, el primer trueque de Viedma o de Río Negro nace acá, en aquella época de muchas crisis, a través de un asistente social muy reconocido acá, Pepe. Así que tenemos un montón de historias así, y talleres y cuestiones que se fueron armando a través del tiempo. Y bueno, gracias por venir, y bueno, los invitamos a recorrer el espacio. Sí.